Jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 28. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella, porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país, y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá en el mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder todo esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Palabra del Señor. Sigue Cristo en este capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, desarrollando lo que se llama el discurso escatológico, es decir, el discurso acerca del fin, del doble fin, del fin de Jerusalén, ocurrido en el año 70 por las tropas romanas, los gentiles, como dice hoy el Evangelio, con Jerusalén también el fin o la ruina del templo, y con el templo el fin del culto judío de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, para dar lugar a un nuevo culto en espíritu y en verdad, a un nuevo templo, que es el templo cristiano, y que es no solamente el templo físico, sino también el templo espiritual. Cada corazón creyente, cada hijo de Dios, el cual adora a Cristo en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la samaritana, este es el nuevo templo, también de algún modo. El nuevo sacrificio, que ya no es un cordero, sino o un animal, sino que es el sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, la Eucaristía, la misa. Bien, todo eso que terminó, pero que inició el fin del Antiguo Testamento y el origen del nuevo culto cristiano, está marcado de algún modo por la ruina del templo de Jerusalén, del cual quedó solamente un muro, el famoso muro de los lamentos. Pero junto a esto el Señor profetiza una segunda profecía, más remota en el tiempo, que es el fin no ya de Jerusalén y del templo, sino el fin del mundo, o el fin de los tiempos, o el fin de la historia. El fin de la historia tiene un fin, un final. No es que la historia tiene un progreso indefinido, un desarrollo siempre creciente y en ascenso. Hay personas que ingenuamente piensan así, que la ciencia, dado que avanza, y el progreso, dado que avanza, porque es lo propio del progreso avanzar, y la tecnología siempre creciente, harán que el mundo progrese, progrese y progrese, y las cosas sean cada vez mejor, y no haya un final, sino que haya un desarrollo de algún modo sin fin, eterno, un progreso indefinido. Bueno, eso es falso. La fe nos dice que el mundo tiene un principio llamado Génesis y un final llamado Apocalipsis o la segunda venida de Cristo, como dice hoy Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, su segunda venida, la parusía, el fin de los tiempos, tendrá que ver con este evento, Cristo que vendrá a juzgar vivos y muertos. Tampoco el fin del mundo, como algunos piensan, tiene que ver con algún tipo de evento cósmico o evento climático. No es que el fin del mundo vendrá a partir del calentamiento global. No es que el fin del mundo ocurrirá a partir del cambio climático o de algún terremoto o algo por el estilo, sin negar que eso pueda ocurrir también. Tampoco el fin del mundo tendrá que ver con guerras entre países o bombas atómicas, etc., aunque eso también pueda ocurrir, como de hecho ya ha ocurrido, guerras. El fin del mundo tiene que ver con la venida de Cristo. Y estará precedido, ya hemos dicho, por algunos signos, entre los cuales la venida del anticristo, así como en el siglo I había un anticristo, del cual habla San Juan en el Apocalipsis. Ese anticristo era el emperador romano, enemigo de los cristianos, enemigo de la iglesia, principal perseguidor de los cristianos. Sobre todo, San Juan se refiere al emperador Nerón. Así también, en la segunda profecía más remota, el final del mundo, habrá también un personaje que será el anticristo, que perseguirá a los cristianos fieles por considerarlos enemigos de la humanidad, por considerarlos personas que no ayudan a la comunión entre todos los pueblos y todas las culturas. Hemos dicho ya también, siguiendo algunos intérpretes y comentaristas de los textos escatológicos, muchos dicen que el anticristo será alguien que hará lo posible por unir a todas las religiones, suprimir las diferencias, o sea, suprimir los dogmas del cristianismo, la moral, por considerarlos obstáculos o impedimentos para la unión entre las culturas. Con lo cual, los cristianos fieles seguirán profesando la fe y serán por esa razón perseguidos, como dice Jesús, encarcelados e incluso algunos morirán también. Estos textos no tienen que llenarnos de temor, de miedo, al contrario, nos tienen que infundir esperanza, porque la persecución, la confusión, la muerte incluso, será la etapa anteúltima de la historia. La última se llama venida de Cristo, y esa será triunfante y gloriosa. Y como dice hoy el Evangelio, cuando Cristo vuelva, nuestros ánimos deberán estar en alza, nuestras frentes levantadas, alegres, porque Cristo vendrá finalmente, vendrá a destruir el mal, a vencer el pecado, a reinar para siempre. Y eso es motivo de alegría y eso es una buena noticia, aunque para eso haya que padecer algún tipo de dolor, como la mujer que da luz, que sufre, pero luego con el niño en brazos, esa alegría es tan grande que casi olvida lo anterior. o queda en un segundo plano, así también nosotros, la esperanza de la venida de Cristo tiene que hacer que los momentos críticos, difíciles en nuestra vida de fe, queden de algún modo en un segundo plano, porque Cristo ha prometido la victoria para los fieles. Tenemos que pedir al Señor en consecuencia que nos ayude a crecer en la esperanza, que nos ayude a prepararnos para la segunda venida, en especial con la oración, tan importante que es la oración, tan importante. La oración es el termómetro de la fe. Muchas personas bien intencionadas trabajan mucho incluso por la iglesia, pero rezan poco. Y eso es un peligro muy grande para la vida espiritual. Porque trabajar mucho y rezar poco quiere decir que ponemos la confianza primero en nosotros y luego en Dios, cuando en realidad debería ser al revés. Cristo nos dice varias veces: estén prevenidos y oren, oren, oren, para no caer en la tentación. La oración es el termómetro de la fe. Decae la oración, decae la vida de la fe. Y aquí lo más importante es conservar la fe, por sobre todas las cosas. Más que cualquier otra cosa, más que los bienes materiales, etc., es conservar la fe. Y para eso mucho ayuda la vida de oración. Más en estos tiempos en donde es tan fácil dispersarse, distraerse o entretenerse con la tecnología, con internet y con tantas otras cuestiones modernas, la oración. Que podamos prepararnos no solamente para la parusía, la cual no sabemos cuándo será, pero también prepararnos para la muerte, porque nuestro fin podría ser hoy mismo. La muerte podría venirnos en cualquier momento. Yo sé que es difícil pensar en esto. Siempre vemos la muerte propia como algo alejado, aún remoto, pero eso es necedad, porque nadie sabe el día y la hora de la propia muerte. Con lo cual hay que estar preparados espiritualmente para ese momento, para el fin personal, el fin de cada uno, que repito, podría ser hoy mismo. Que el Señor nos ayude a estar preparados, en vela, orantes, con el aceite en nuestras lámparas, el aceite de la fe, para de esa manera recibir a Cristo con la frente alta, con los brazos abiertos, con un canto de alegría, cuando venga el Señor, sea el día de nuestra muerte, sea el día de su segunda venida al fin de los tiempos. Que Dios los bendiga.